no se respeta el derecho a defensa de los compañeros que fueron suspendidos. No hubo ese derecho. Se filtra, entre comillas, un montón de información que está siendo investigada. Yo creo que todo esto hay que leerlo dentro de un oportunismo político de disciplinamiento y represalia a los compañeros que se están organizando. Yo sí, y en general, hacia toda la docencia, ¿no? Claro, yo creo que eso no se puede dejar de lado. Y en relación específica a contexto de encierro, yo creo que hay otra cuestión que tener en cuenta. Nosotros, los trabajadores de la educación, somos la única mirada civil que permanentemente está dentro de los penales de Mendoza, que son penales que están denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Entonces, nosotros tenemos una postura muy clara, cuando digo nosotros hablo de algunos compañeros, tenemos la postura muy clara de defender la educación en contexto de encierro bajo la órbita civil. Claro. Es una necesidad por el derecho a la educación que tienen los internos. Y que, por supuesto, no nos pueden sacar, no se puede eliminar la educación en contexto de encierro, porque, como decía Roberto, está ahora es una modalidad más dentro de la educación a nivel nacional. De hecho, la Ley Nacional de Educación habla de eso. Entonces, como no nos pueden eliminar, yo creo que acá se está viendo una avanzada para el disciplinamiento. Entonces, estamos ahí, pero disciplinados.